Llevó adelante la reunión del Consejo Asesor de la Vivienda, que está compuesto por diferentes organizaciones, también del Ejecutivo Municipal, también concejales se integran esta Comisión Asesora de la Vivienda, y de este tema, de esta reunión, vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Paula Mora, quien es integrante de UTEP y del MTE y trabajadora del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat. Buenos días, Paula. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, nosotras bien. ¿Cómo van terminando la semana? Bastante movida, bastante trabajo por acá. Cuando decís por ahí, es el Instituto de Vivienda y Hábitat. Sí, en el instituto. Bien. Paula, hace unos días atrás se llevó adelante la reunión de la Comisión de Vivienda, la Comisión Asesora de Vivienda, que está integrada por diferentes organizaciones. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué temas se han tratado en esta nueva reunión de la Comisión de Vivienda? Bueno, la reunión estuvo bastante convocada, mucha gente, por suerte. Muchas familias con diferentes problemáticas de vivienda. Se habló sobre todo del proyecto que se va a tratar ahora en la audiencia pública del día 28, que se va a realizar en el Consejo Deliberante a las 5 de la tarde. Esa audiencia pública por proyecto de loteo de las 2,5 hectáreas que se canjearon por los lotes del centro de la calle Villegas. Frente al hotel del instituto. Frente al hotel del instituto, los famosos lotes. Y esta se va a realizar esta audiencia pública el día lunes, ¿no? El día lunes en el Consejo Deliberante a las 5 de la tarde se va a presentar el proyecto ya finalizado de que se tiene planeado para esas 2,5 hectáreas. Bien. Este fue uno de los temas, es el más próximo con una actividad, ¿no? Pero hubieron más, nos decías que se acercaron a la reunión de la Comisión Asesora de la Vivienda, vecinos, vecinas, además de representantes de organizaciones, ¿no? Sí, bueno, estuvo los que somos parte del Consejo Asesor y del Instituto de Vivienda, estuvo el director Carlos Menéndez, los arquitectos Ramiro Morel y Alejandra de Bonis, que somos parte del instituto. Después tuvo la arquitecta María Martínez, que también es del instituto, y bueno, de las organizaciones se hizo presente Marcelo del FBU, de Familias Vulnerables Unidas, del MOI estuvo Mimi. Y después de las otras organizaciones se presentaron la gente del MTD, en realidad más con un reclamo, porque hace tiempo no vienen siendo parte del Consejo Asesor. Así que, bueno, pero estuvo de la parte del Consejo, estuvo Lorena Gauna, nada más. Lamentablemente no estuvieron los concejales. Ah, mira. Justo ese día no estuvieron, pero sí estuvimos, bueno, más que nada era parte del instituto y organizaciones sociales. Y después sí hubo gente de afuera, que es la gente que tiene la problemática hoy en día, las familias que están viviendo en el Zoom del Arenal. Ah, mira. Se hicieron presente, la gente de la toma de la ruta 48. También hubieron gente de ahí y bueno, y diferentes familias que tienen problemática hoy en día con el tema de los alquileres. ¿Y en qué rondó la conversación, digo, con las familias que están alojando en el Zoom del Arenal o también a familias de la ruta 48 que están ahí alojando ahí en un predio al lado de la ruta? ¿En qué rondó la conversación dentro de la comisión? No, ellos más que nada iban a charlar y bueno, a escuchar más o menos qué es lo que se viene proyectando. Si bien ellos están en una prioridad porque no son buenas las condiciones en las que se encuentran viviendo en el Zoom, más allá de la asistencia que se les está dando, la ayuda, Es difícil, muchas familias, son creo que entre 4 o 5 familias que viven ahí y se hace muy difícil la convivencia. Eso es un tema, ¿no? Sí, y así que bueno, y además porque eso también está destinado para otras cosas, no tanto como para el deporte más que nada. Uh-huh. Y bueno, ellos ahí están trabajando en conjunto con Carlos en alguna solución. La verdad que mucho de eso no sé, porque bueno, lo trabaja más que nada el director con ellos. Uh-huh. Que tiene que ver con lo inmediato, ¿no? La emergencia y sobre todo alguna familia que pudiera estar judicializada del año pasado, digo precisamente de la ruta 48, y con lo que decís de las familias de que alojan en el Zoom del barrio El Arenal hace ya unos años, si no recuerdo mal, es desde comienzos de la pandemia, ¿no? Desde ese verano anterior, ¿no? Sí. Uh-huh. Precisamente eso lo están trabajando con el director de vivienda, ¿no? Con Carlos Menéndez, la situación en particular. Sí, y sí. ¿Esta reunión del Consejo Asesor de la Vivienda será la última de este año? ¿Tienen pensado convocarse alguna vez más? Sí, tenemos pensado, porque nosotros lo que también se habló ese día fue la declaración de la emergencia habitacional, uh-huh. La cual hoy en día está vencida. Se venció en diciembre. Entonces, la idea de nosotros como organizaciones sociales es volverla a impulsar y que se vuelva a declarar, en la cual estuvimos trabajando, donde hay algunos puntos que ya se trabajaron y ya se cumplieron, pero le modificamos y le agregamos otros. Uh-huh. A raíz de la problemática que vemos día a día hoy con nuestros vecinos, nuestros compañeros. Yo soy parte de una cooperativa de vivienda en Nehuenmapu, uh-huh. donde hay muchas familias con la necesidad urgente de hoy en día de una vivienda, y bueno, también a raíz de la problemática que hay con el tema de los alquileres, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, viendo cómo la gente la está pasando mal con el tema de los aumentos, los alquileres del medio, y hay muchas familias que están quedando prácticamente en la calle. Esto es una constante en las reuniones, ¿no? La situación del alquiler, conseguirlo por un lado, por otro lado los precios y la situación de incertidumbre al no saber dónde ir a alquilar, ¿no? Claro, bueno, justamente ese día se hizo presente una familia, un muchacho que bueno, manifestó su situación, está con su pareja y su hijo por quedar en la calle. Bueno, después uno si bien toma nota, nombre, apellido, como para poder ayudar en algo, pero bueno, mucha gente manifiesta eso hoy en día, ¿no? El tema de que están quedando en la calle por los alquileres, por el aumento que hay más que nada. Sí, totalmente. Es bueno, hace años se viene acarreando un montón de problemáticas, ¿no? Los alquileres, los lugares que están en toma, la gente que está viviendo en el Zoom del Arenal y demás, y se va acumulando. Y por ahí las emergencias habitacionales también quedan como cortas, digamos, con pocas herramientas para poder solucionar y demás, y hay como soluciones que son más como a largo plazo, como por ejemplo esto de la audiencia pública que tiene que ver con las 2 hectáreas en Chacra 30, y preguntarte sobre eso, ¿se pudo hablar sobre, bueno, cómo se piensa un poco respecto a esa solución, se podría decir? Sí, bueno, también lo que se está trabajando mucho es en el registro de demanda habitacional, como para tener más que nada en vista cuáles son las primordiales problemáticas o las necesidades de las familias, ¿no? Que hoy en día están en el registro inscripto. Claro. Uh-huh. Y bueno, y sí, el proyecto de las 2 hectáreas es más que nada para, no soluciona la gran parte de inscriptos que hay, porque hay mucha demanda, pero sí va a dar un alivio a muchas familias, uh-huh. que hoy en día la están pasando mal. Con respecto, bueno, se termina este año, nos decís que va a haber otra reunión más del Consejo Asesor de la Vivienda, pero hoy, y como integrante del MTE, de la UTEP y del Instituto, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que queda para hacer el año que viene como primordial en los lineamientos de vivienda para San Martín de los Andes, Paula? Digo, porque también desde la organización se deben plantear cosas, desde la cooperativa, desde otras organizaciones, y decir, bueno, tenemos que ir por este lado. Sí, creemos que queda bastante por trabajar, seguir avanzando en hacer cumplir la ordenanza, donde detallamos cada problemática, cada necesidad que hay. Esto nosotros lo fuimos haciendo a raíz de lo que fuimos viviendo día a día, ¿no? Con nuestros compañeros, con las familias. Nosotros trabajamos lo que es el ámbito de relacionarse con las familias. La verdad que queda muchísimo. Si bien en un año desde que estamos acá se ha hecho bastante, porque se ha avanzado en bastantes cosas que estaban como paradas, pero falta muchísimo. La verdad que sería muy bueno que el año que viene se puedan dar más soluciones, adquirir más tierras para esto mismo, ¿no? Para la solución habitacional de las familias de San Martín. Hace unos días, ¿no?, hablábamos con Carlos Menéndez, director del instituto, y le preguntábamos sobre los lotes, los famosos ahora lotes. Dejamos de decirle famosos a los de enfrente del instituto, porque esa situación se resuelve y se va a resolver a través también de la audiencia pública el día lunes y a lo que se vaya legislando y proyectando. Digo, eso ya está. Pero ahora hay otros famosos lotes que son los del regimiento. Imagino que desde las organizaciones y desde el propio instituto se está esperando que se termine. ¿Hay alguna novedad? Porque Menéndez hace unos días atrás nos decían no tenemos ninguna novedad desde el municipio, eso está en manos de provincia y de nación y todavía no se culminó el trámite. ¿En esta semana o algo para destacar? No, exactamente así como lo dijo, no tenemos ninguna novedad todavía sobre esos lotes. Ni como organizaciones sabemos nada, ni como instituto. La verdad que esos lotes los tiene la provincia y nosotros no tenemos todavía acceso a la información, ¿no?, sobre eso. Paula, preguntarte por ahí para los vecinos y vecinas que están escuchando y tienen la necesidad por ahí de inscribirse en el registro de demanda habitacional, ¿está abierto? ¿Cómo puede hacer? Sí, el registro está abierto todo el año. Nosotros inscribimos con DNI en mano de la familia. Nosotros lo que estamos trabajando es en conjunto ahora con el CEBE, que es una organización de Córdoba, es el Centro Experimental de la Vivienda Económica. Nos está armando un registro nuevo, porque el que hay es como muy, no quiero decir básico porque sirve un montón, pero no podemos sacar la información que nosotros más compleja. Claro, justamente para poder priorizar, ¿no? Y tener ahí esa, claro, información. Claro, nos ayudaría a ver cómo te puedo decir, que no suene a como discriminar, sino que a agrupar las diferentes problemáticas, porque claro, no todos tienen la misma problemática habitacional, si bien la necesidad de una vivienda es para todos, pero no es la misma urgencia quizás. Hay gente que puede esperar, hay gente que tiene prioridad. Nosotros con el sistema nuevo, que el día 29 nosotros tenemos la última capacitación, ya creería yo que para los primeros días de diciembre va a estar instalado. Con ese nuevo registro vamos a estar haciendo un comunicado a la gente para que venga a actualizar sus datos. Y es una entrevista como más profunda hacia la familia. Vamos a saber más sobre los grupos familiares, las necesidades. Es como más discriminativo en el decir de discriminar. Con más detalle, tal cual. Claro. Y en eso, ahí ya adelantaste algo. Las familias o las personas que se anotaron con anterioridad seguramente van a ser llamadas para profundizar algunos detalles, ¿no? Sí, las familias que están inscritas, el registro que hay es desde el 2013, este registro se creó en el 2013, el que actualmente estamos utilizando, uh-huh. Las familias que se inscribieron son las que vamos a empezar a llamar o las que se pueden acercar, las que se inscribieron, y no pierden su antigüedad, porque también tenemos muchos casos de familias que vienen y dicen, pero yo me anoté en el 2007 en el municipio, como se hacían antes las inscripciones, uh-huh, o sí. en desarrollo, y tienen los papeles, tienen los comprobantes, entonces la idea es que no pierdan esa antigüedad de inscripción. Claro, claro, que por ahí es una sería una prioridad también en alguno de los casos a determinar, ¿no? Porque en cada una de las barriadas cuando hay un proyecto y se va a adjudicar, se hace un marco político de prioridades, o sea, eso pasa también por el Consejo Deliberante, se elabora desde el Instituto y desde las organizaciones y pasa para su aprobación, digamos, al Consejo Deliberante con esas prioridades, ¿no? Al menos sí. en algún momento se hizo de esa manera. Paula, sí, sí. va a final... Ahora se le agrega, sí. Ahora se le agrega un factor importante que ahora sería también por el Consejo Asesor Ajá. de la Vivienda. Consejo Asesor que, también. Que uh-huh. también ahí se tomarían, como somos parte de las organizaciones, también se tomaría ahí el trabajar los criterios de adjudicación y... Uh-huh. Por acá nos preguntan en qué horario está disponible el Instituto de Vivienda y Hábitat para ir a registrarse precisamente en el registro de demanda habitacional. Nosotros estamos de 8 a 13 horas. Uh-huh. Nosotros toda la mañana uh-huh. Se acercan y nosotros los atendemos. Bien, bien. Paula, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están en estos momentos escuchando la radio, algún detalle que se nos haya escapado. No, creería que, bueno, lo único que vamos a estar como esperando es cuándo se sesionaría la emergencia. Uh-huh. Quizás ahí, cuando se sesione, vamos a estar... informando a la gente o invitando a la gente a sumarse a una concentración como para apoyar la emergencia. Bien. ¿Se tiene previsto en estas semanas entonces sacar la emergencia? Esperemos que sí. Ajá. Y si no, bueno, quedaría para la última sesión del Consejo Deliberante. Bien. Porque en muchas no quedan, ¿no? Queda lo que queda ahora de noviembre y algunas dos o tres del mes de diciembre, ¿no? Ahí. Sí, creo ahí. Que hasta el 22 de diciembre o el 18 me parece sesiona. Ah, mira, quedan algunos días. Bueno, sí. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado al aire de la radio y haberle informado esto a los vecinos y vecinas, estos detalles de la reunión de la Comisión de Vivienda y cómo están funcionando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Paula Mora, quien es integrante de LMTE UTEP y trabajadora del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, y nos comentaba sobre la reunión que tuvieron con el Consejo Asesor de la Vivienda. Decía que no fue ningún concejal. No fueron concejales de la Comisión de Vivienda. Ahí vamos a ir averiguando qué le pasó a los concejales. Bueno, después tienen que debatir, tienen que hablar de ti. Bueno, todo eso, ¿no? No sabíamos, dice, no tenemos, salvo excepciones, algunas y algunas veces. Totalmente. Dos sesiones quedan. Dos sesiones sí, quedan. De diciembre. El primero y el 15. Ajá, el primero y el 15. La semana que viene es primero ya. Uh-huh. Ajá, y el 15. ¿Harán alguna sesión especial, tal vez, en una de esas? Antes de las vacaciones tenemos que entrar. Y hay varios temas que tienen que entrar ahí, el colectivo para el hospital, no sé, varias cosas ahí. El colectivo para el hospital, no hay novedades del colectivo para el hospital. ¿Cómo tarda a fraguar el cemento en algunos lugares, sí. pareciera? Sí, ¿hace cuántas semanas? Mire. Debe ser de Estados Unidos. Eso. Igualmente, bueno, el de Estados Unidos que era el Rappi, ¿no? Era uno claro, rápido. De los baches ese. Pero no sabemos dónde fue a parar. ¿Qué cosa? Bueno, reunión de la Comisión Asesora de la Vivienda que se realizó y se va a realizar una reunión más. Ahí los detalles nos daba Paula desde el instituto. Antes de irnos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, algunos avisos que tienen que ver con el día de hoy. Le estábamos diciendo la marcha a las 18 horas en Plaza Sarmiento, a las 17 horas la concentración frente al mural de la Red por la Identidad, allá en la Plaza Nati Ciccioli, en la rotonda, mejor dicho, Natalia Ciccioli, la que decimos la del barrio El Arenal. Bueno, Natalia Ciccioli, esa plazoleta, esa rotonda, ahí está, a las 17 horas, luego la marcha a las 18 desde Plaza Sarmiento. Pero hay otros avisos que tienen que ver con las clases en el turno tarde de algunas de las escuelas de nuestra localidad. Por ejemplo, le podemos decir que la escuela 5 suspende las clases en el turno tarde por falta de auxiliares de servicio. En la 352 lo mismo, ¿no? Hay un paro de la Asociación de Trabajadores del Estado al cual adhieren auxiliares de servicio y no se puede garantizar la higiene en las escuelas y sobre todo en el turno tarde. Así que avisan. 352 del barrio Nahuilén y la otra que le dije es la escuela 5. Y ahí nos va llegando otra escuela más que es la 134 que también suspende las clases hoy viernes 25 y solo hoy viernes 25 en el turno tarde. Bueno, corte de agua en San Martín de los Andes. Le avisamos reiteradamente.